volvemos después de escuchar la tanda publicitaria de la radio y continuamos con este programa Historias y Canciones, que hoy habla del Perón íntimo. Y nos toca ahora tocar un poco la vida de Perón durante el exilio. Que es el Perón más íntimo, porque en realidad estaba retirado de la vida pública, forzadamente retirado de la vida pública. Después del golpe de Estado se tiene que ir al exilio y bueno, no puede ejercer la política, así que va. Sí, la va a seguir ejerciendo, pero comandando a distancia. Desde su casa, Marco. Desde su casa, así que todo el tiempo va a estar en la intimidad de su casa. Claro, esto es lo interesante de esta época. Nosotros cuando estudiamos peronismo, que uno se pone a estudiar peronismo, en mi caso es un tema que me fascina. Claro, toda la época anterior vos encontrás a los que te hablan de Perón. Bueno, una reunión que tuvieron en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Guerra, Secretaría de Trabajo, siempre en el ámbito laboral. Del 55 al 73 te van a hablar de un Perón que da las órdenes, que recibe a la gente, que maneja todo lo que puede desde el exilio, pero desde su casa, como decís bien, Adrián, ¿no? Entonces, claro, es como que hay una descripción mayor de cómo era este Perón en la intimidad. Este expresidente, los que lo habían volteado en el 55 le decían el tirano prófugo. El tirano, ¿no?, prófugo. ¿No? Que tuvo que andar por varios países. ¿A dónde se fugó el tirano? Y primero se tuvo que ir a esta famosa revolución libertadora, ¿no? Que traía en teoría la libertad, ¿no? Primero se tuvo que ir a Paraguay. En Paraguay, en realidad, no les gustaba mucho que esté ahí. Y porque Stroessner en realidad no quería tener muchos conflictos con el nuevo gobierno argentino. Y a la vez, para el gobierno argentino era bastante peligroso que Perón estuviera tan cerca, ¿no? A un río de distancia de la Argentina. Por lo tanto, enseguida tuvo que emigrar y estuvo por varios países. Estuvo en Venezuela, estuvo en Panamá, estuvo en Santo Domingo, ¿sí? Y en 1960 recaló en España, donde va a estar la mayor parte de su tiempo. Vivió en departamentos alquilados, vivió en hoteles, vivió en distintos lugares, hasta que en España va a tener su propia casa, que la va a construir, ¿sí?, de a poquito, en un terreno que logró comprar, y que de a poco la va a ir construyendo, la famosa Quinta 17 de Octubre, en el barrio de Puerta de Hierro, ¿no? Muchos confunden, piensan que la casa se llama Puerta de Hierro. No, Puerta de Hierro era el barrio. Es el barrio. Un barrio residencial de las afueras de Madrid. Y la quinta se llamaba 17 de Octubre, una manera también de reivindicar, obviamente, esta historia del peronismo. Se acreenció bastante ahí, ¿no? O sea, construyó un hogar prácticamente en Puerta de Hierro. Seguro, porque fue, él mismo lo dijo, la primera casa que él mandó a construir a su gusto. Él siempre vivió en casas o que alquilaba o que compraba ya hechas. Esta la mandó a construir. Entonces, esto hace que una persona, obviamente, ya con tiempo libre, con mayor tiempo libre, pueda dedicarse a supervisar esos detalles. Y la hizo a su gusto, aparte en un barrio alejado, una zona de quintas. Ahora es mucho más urbanizado, ¿no? Justamente Valdano, el futbolista y director técnico actual, tiene su casa ahí en ese barrio, pero es un lugar mucho más urbano. En este momento en un barrio de quintas. Y acá ya tiene nueva esposa. Porque en Panamá conoce a una bailarina de un ballet de música contemporánea llamada María Estela Martínez, que como nombre artístico le decían Isabel, o se decía llamar Isabelita, oriunda de acá de la zona, de en realidad era riojana, pero su familia vivió toda la vida en Carapachay, ¿sí? Y conoce a Perón. Hasta el momento parecía una de las tantas chicas que Perón conocía. Convengamos que Perón tuvo una vida sentimental bastante agitada. Le gustaban, como él siempre dijo, me gustan las chicas, ¿no? Y bueno, tuvo unas cuantas, obviamente. Pero se ve que esta chica que conoció, Isabelita, como le decían, le gustó mucho, se la llevó a España. Y en España se casaron, en 1960 se casaron. Muchos dicen que, en realidad, el casamiento esto tuvo que ver porque el gobierno de Franco, al darle asilo, una de las cosas que le pedía era que no vivieran concubinato, ¿no? Entonces, era una de las tantas cosas que le pedía Franco. Otros dicen que en realidad para que la Iglesia Católica lo perdone, ¿no?, le perdone por la comunión que le habían hecho por el conflicto con la Iglesia, no podía vivir en concubinato y se tenía que casar. La cuestión es que, bueno, pero no tiene problema, se casa con María Estela Martínez, aunque todos la llamaban Isabel o Isabelita. Y pasa a ser su mujer. Para desgracia de los argentinos. Y generalmente sí, porque tuvo un papel bastante triste, pobre, ¿no? Un papel muy deslucido, un papel que innecesario por ahí. Pero bueno, él necesitaría tener a alguien al lado, ¿no? Hoy, al hablar de la parte íntima, yo creo que por ahí podemos olvidarnos de esta Isabelita como vice o como presidenta y entender que un poco era lo que necesitaba una persona ya de edad, ¿no? Ya de 60 y algo de años, que iba a vivir hasta los 70 y pico de años, y como alguien a su lado, obviamente. Y esta mujer va a ser su compañera, pero durante toda esta época, Perón, por un lado tenía tiempo libre, pero por otro lado no tanto, porque en su biblioteca, en su estudio, en su lugar de trabajo, en su propia quinta, en su propia casa, va a manejar los hilos del peronismo, y el peronismo a la vez va a condicionar un poco a la política argentina durante todos estos años de exilio. De hecho, no hubo ningún gobierno durante estos 18 años que haya podido cumplir su mandato. No hubo ningún gobierno que haya podido prescindir de la presencia del peronismo de una u otra manera, ¿no? Los gobiernos siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Si estaban, si el gobierno de turno estaba bien con el peronismo, lo volteaban los militares. Y si estaba mal con el peronismo, le hacían huelga a los sindicalistas peronistas. Por lo tanto, Perón desde afuera siempre estuvo presente. Y son muchos los partidarios que se acercaban a hablar con Perón a puerta de hierro. Era casi siempre estaba ritual. Recibiendo a alguien. Bueno, la semana pasada habíamos dicho que Leonardo Fabio había estado. Leonardo Fabio justamente fue uno de los tantos que estuvo ahí. Y también muchos que no eran peronistas, que eran periodistas. Por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, que no era peronista y fue a hacerle un extenso reportaje. Félix Luna. Reportaje en el que basó su libro de memorias de Perón. Justamente, la famosa novela de Perón arrancó ahí. Félix Luna es un caso que lo hemos comentado cuando hicimos el especial de Félix Luna. Él, Félix Luna, le tenía pánico a Perón, era un antiperonista total. Y cuando alguien le dijo, si estás escribiendo sobre el 45, ¿por qué no lo vas a ver a Perón? Y Félix Luna cuenta que fue complicado, porque primero no quería saber nada con verlo. Él confesaba que tiene un odio tremendo a ese Perón. Pero bueno, dice, bueno, si estoy entrevistando a tanta gente y puedo ir a entrevistar a Perón, voy a ir. Y Perón dice que lo recibió en la puerta, lo hace pasar él mismo, y le dice que disculpe, pero ese día la empleada doméstica estaba de Franco, estaba de licencia, y por lo tanto no podía, él lo iba a tener que atender directamente, y le ofreció hacerle un café o mate, lo que quisiera, en la cocina. Y dice Félix Luna que en un momento se dio cuenta que él estaba sentado en la cocina de Perón y Perón le estaba preparando un desayuno, ¿no? Y dice una sensación tan rara. También destacó el humor, ¿no? El humor de Perón, justamente. Que eso lo destacaron mucho, el sentido del humor que tenía. De hecho, el enfrentamiento público que habían tenido Perón y Borges, dos personas de muy buen humor y muy ácidos los dos. Los dos, sí, sí, sí. Yo creo que en el fondo se querrían y disfrutarían de esa relación. Una obra de teatro muy buena, Borges y Perón, hace poco. No he tenido oportunidad de verla, pero me han dicho que era buena. Bueno, y este Perón, que tiene muchas anécdotas. Por ejemplo, que él le gustaba desayunar. Primero que se levantaba muy temprano. Cuando estaba en el gobierno se levantaba a las 6. Como buen milico. Como buen milico, 5 y pico de la mañana estaba despierto. A las 6 de la mañana, 6 y media estaba en la casa de gobierno. Cuando estaba exiliado, que ya no tenía tanto apuro, se levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba trabajando en su biblioteca. Es más, muchas personas que lo fueron a visitar rezongaban porque, claro, iban a España, querían ver a Perón. Él les pedía, llamaban por teléfono, pedían una audiencia con él y él por ahí lo citaba a las 7 de la mañana para desayunar, ¿no? Entonces, claro, tenían que levantarse en el centro de Madrid a las 5 y pico, a las 6 y pico salí para Puerta Hierro para entrevistarse con Perón tan temprano. ¿Qué desayunaba Perón? ¿Qué le gustaba más desayunar? Igual que a vos, Vanessa, mate cocido. ¿Era un fanático? ¿Con leche o sin leche? Tanto no supe, pero era un fanático del mate cocido. También cosa de milico. Cosa de milico también, completamente. Bueno, la comida de él también. Al mediodía. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era su comida preferida? Una de las cosas que le criticaba a Evita, le decía, ¿cómo no te cansás de comer siempre lo mismo? Siempre un churrasco con ensalada. Churrasco con ensalada o una carne asada con papa. No pasaba de eso, o un purecito. No pasaba de un pedazo de carne con una pequeña guarnición. De eso no salía. No le gustaba experimentar cosas muy raras. Eran de ir a restaurantes, a veces en España iba mucho, ¿no? Pero también pedía siempre lo mismo, ¿no? Cuando iba a Sevilla iba al Rincón Argentino en Sevilla, un restaurante típico de argentinos, y por ahí comía un asado. Pero más de eso, no, le gustaba. Me hace acordar a nuestro tío Walter. Sí, sí, sí, un saludo para él desde acá. Y entonces tenemos obviamente un Perón que comía lo suficiente, dormía la siesta todos los días. Una cosa que decía Perón siempre era que El que duerme la siesta tiene amanece dos mañanas. Amanece dos veces. Amanece dos veces. Tiene dos mañanas. O sea que fíjense. Lindo concepto de la siesta. Claro, sí, él siempre. Hasta cuando estaba en el gobierno. Él, cualquier actividad oficial terminaba a la una porque iba a almorzar. A las dos se acostaba. Hasta las cuatro de la tarde. Y volvía a atender a las cinco. Por ahí después se quedaba hasta tarde. Pero esas dos horas para la siesta siempre las tuvo. Y obviamente, cuando estaba exiliado y con tiempo, las tenía más, ¿no? Y bueno, este es un poco el Perón este del exilio que, entre las cosas que le gustaban, era ir al cine o ver películas en su casa. ¿Y qué tipo de películas les gustaba ver a Perón? Bueno, él siempre decía que les gustaban las de acción, especialmente por algo. Porque dice que él, por su laburo de político, estaba siempre pensando. Siempre tenía que estar pensando, siempre le llegaba una carta pidiéndole algo, siempre estaban los tironeos internos, siempre estaban los proyectos. Entonces él, cuando quería ir al cine, quería ver una película que no tuviera que pensar mucho. Mucha bala, mucha acción, mucho movimiento, mucho salto, mucho grito y despejarse un poco. Y dentro de la acción, las que más le gustaban eran las de vaqueros. Claro, que eran las películas de moda de la época. Era las películas norteamericanas de vaqueros, es como si dijéramos hoy día las Spider-Man. Es así. ¿Y qué película de vaqueros podemos señalar, Adrián, hoy? Y podemos señalar, por ejemplo, un clásico del cine western, como High Noon, de 1952, que acá, que en España se conocía como Solo ante el peligro, y acá en Latinoamérica se conoce como A la hora señalada. Es una película dirigida por Fred Zinnemann, y tenemos la canción principal de esa película, interpretada y compuesta por Tex Ritter, y la podemos escuchar a continuación, un tema country, por supuesto. Compartimos con ustedes entonces, como bien dijo Adrián, este tema principal de la película A la hora señalada, de Tex Ritter. Y nos mandó un saludo por internet Kike Turquín, que han compartido una de las fotos que hicimos alusión hoy sobre este Perón íntimo. ¿Y cómo seguimos ahora? ¿Cómo Perón estuvo en el exilio y luego en el 72 volvió? Sí, volvió por primera vez en 1972. No voy a contar la parte política porque estamos hablando de la vida privada de él. vino a vivir también a la zona norte, al barrio de Vicente López, la famosa calle Gaspar Campos, el chalet de la casa Gaspar, de la calle Gaspar Campos, un chalet comprado por el Partido Justicialista para que él se alojara ahí, ¿sí? Y en el 73, ya con el peronismo en el poder, vuelve definitivamente también a vivir a Gaspar Campos. Y estando viviendo en Gaspar Campos, es donde es electo presidente de la nación por tercera vez. Acá sobre Gaspar Campos queremos comentar algo, como que Perón era... le gustaba mucho. Fue un lugar que le encantó a Perón, ¿no? Estar en ese chalet. Era muy raro, porque era un chalet, obviamente, muy bueno, muy lindo, pero no más que otras casas del barrio, ¿no? Uno pasa hoy en día por esa calle y no es más que el resto, digamos. Y la gente lo iba a ver y lo tenía ahí al lado. Él se asomaba por la ventana y a 5 metros, 3 metros, veía a la gente, ¿no? Parado en la reja. 2x3 iba hasta la reja a saludar a los manifestantes. Los que estaban furiosos eran los vecinos del barrio de Vicente López, porque bueno... No es un barrio muy peronista, que digamos. No es muy peronista, pero da para hacer un programa justamente sobre toda la relación que tuvo Perón con Vicente López. Esto da para otro programa. Pero obviamente no les gustaba, y fundamentalmente, más allá que sean o no sean peronistas, no debía ser muy lindo tener manifestaciones todos los días de, ¿no?, en la puerta con los bombos saludando al líder, ¿no? Ahí, como vecino, debía ser un poco incómodo. Y Perón vino de Puerta de Hierro a Vicente López trayendo a sus mascotas. A sus mascotas, él era un fanático de los caniches, fanático de los perros en general, pero los caniches eran un poco la raza que terminó adoptando en sus últimos 20 años de vida, un poco por los vaivenes del exilio, de un lado al otro, ¿sí? Era más práctico porque él vivía en un departamento en una época también, entonces los caniches eran cómodos. Todavía hoy, el veterinario que atendía a los caniches de Perón sigue teniendo su consultorio en Olivos, ¿no? O sea, como dato curioso. Y Perón es electo presidente y sigue viviendo en Gaspar Campos. Aunque en el verano del fines del 73, 74, se va para aprovechar la Quinta de Olivos, un poco por su aire, ¿no? Camina unas cuadras. Y la vida de él entre Gaspar Campos y Olivos era ya una vida de un hombre grande, con grandes problemas de salud. Por esto no quitaba que un día se decidiera, por ejemplo, agarrar un auto, burlar a la custodia y salir sin custodia con su auto por la Panamericana, por ejemplo, hasta el Talar o hasta Garín. Como hemos relatado en el libro de Historia de Talar, ¿no? La custodia desesperada porque no encontraban a Perón, y Perón había salido con el auto. ¿Sí? A pasear. A pasear, ¿no? Algún automovilista contó la sorpresa de, claro, ir por la Panamericana y mirar y al lado ver a un viejito manejando, y era nada más que Perón, el presidente de la República, ¿no? Claro, no había GPS en ese momento. Es más, la Panamericana no la conocía Perón porque no la había visto construir. Se construyó durante su exilio. O, por ejemplo, era muy común que saliera a saludar a los chicos en la puerta de la Quinta de Olivos. Quinta que todavía tenía Libustrín, no tenía el muro, ¿no? Salía a saludar a los chicos. O venir al Tigre, ¿sí? Una de las últimas salidas de Perón fue pasar un día en el Tigre, comer en un restaurante frente al río, ¿sí? O caminar por la calle Florida, como lo ha hecho alguna que otra vez. Por lo tanto, tenemos esta cuestión de un Perón que hasta último momento trató de tener cierto contacto con la vida común, aunque le costaba, porque obviamente era que aparezca en un lugar y se rodeaba de gente alrededor. Porque... Claro, pero le gustaba darse su espacio, hacer las cosas que le gustaban. Seguro. Y este programa, en realidad, daría para mucho más, una vida tan intensa en lo político, pero también de tantas anécdotas. Para preparar esto hemos visto infinidad de anécdotas, de comentarios, de gente, que no se pueden nombrar todos, pero cada uno que vio a Perón tiene algo para contar. O alguna anécdota, algún comentario, alguna picardía, como decías vos, el humor de él, ¿no? O cómo te quería decir las cosas. Este juego también que hizo para mantener un movimiento unido, ¿no? A veces diciéndole a cada uno lo que le convenía decirle. O lo que querían escuchar. Lo que claro. Querían escuchar. Bueno, sí. Un poco cuando uno pregunta cómo logró mantener ese movimiento unido 18 años exiliado, tiene que ver con esto también, obviamente, ¿no? No de casualidad, lo hizo, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando del Perón íntimo, vamos a compartir un fragmento de El soldado Pepe Metralla, que le gustaba a Perón. Es que era fanático de Pepe Biondi. Fanático de Pepe Biondi. Entonces, esto que vamos a escuchar por radio, Perón lo miraba por televisión en sus últimos años. Permiso, mi sargento. El Estado Mayor ya ha seleccionado los 4 mejores conscriptos del pelotón de ametralladora. Está bien. Déjelos a mis órdenes. Soldados del batallón de ametralladoras, ¡de frente! ¡Más! ¡Sergeant! Soldados, buenas tardes. ¡Buenas tardes, sargento! ¡Buenas tardes, sargento! Soldado, ¿por qué saluda después? Porque soy el último de la fila. Póngase primero. Soldado, ¿por qué lleva la ametralladora y el cargador al revés que los demás? ¿Por qué no lleva la ametralladora en la mano derecha? Porque en la mano derecha tengo el cargador. ¿Y por qué no lleva el cargador en la izquierda? Porque en la mano izquierda tengo la ametralladora. Guarden el cargador de repuesto. Pero díganme una cosa, pedazo de estúpido. ¿Cómo es que a usted lo eligieron entre los cuatro mejores si usted es un vago? ¿A quién sale tan halagán? Llevo a salir a mi tío Honorio. Una vez en una película y salió un bodrio. ¡Qué facilidad tenía ese hombre para el descanso! Mire, un día no sabía qué pretexto buscar para no ir a la oficina a trabajar y se murió. ¡Qué hombre que no le gustaba! ¡Y qué cuidadoso era! Se lavaba la cara como 10 veces. ¿Por día? No, por año. Un poco desafiado era el hombre, ¿sabes? Una cosa que un fenómeno, una cosa que una vez en el barrio estuvieron 3 meses sin agua y él ni se enteró. No hay nada que hacerle, usted es un perfecto idiota. Muchas gracias, lo que pasa es que usted me mira con buenos ojos. ¡Silencio! Y aquí estábamos riéndonos mientras, claro, compartíamos con ustedes este fragmento del soldado Pepe Metralla. Y mientras lo escuchamos, recibimos un saludo de Enrique López. Así es, un saludo desde acá, desde esta radio, en la cual tratamos hoy de hablar de este Perón, desde la faceta íntima, sabiendo qué comía, qué animales les gustaban, qué películas les gustaba ver en el cine, qué le gustaba ver en la televisión, como recién Pepe Biondi, a qué hora se levantaba, la siesta, sus amores, sus mujeres, su vida, su infancia. Y este Perón que tuvo fama obviamente internacional, y hace unos años yo me acuerdo cuando había un candidato a la presidencia en Venezuela, que muy pocos conocían, que se llamaba Hugo Chávez, venía con un peinado que muchos hacían parecer, un corte de pelo, muchos se acordaban de Perón. Y él decía que él, en su Venezuela natal, era fanático del peronismo y de Perón. Y que leyó un montón sobre la vida de Perón y, bueno, un poco era su modelo, ¿no? Y bueno, este Hugo Chávez llegó a ser presidente y... Y no solo su peinado se parece a Perón. Muchas veces se reconoció admirador de Perón, su estilo de hacer política, su... también su sentido del humor, muchas cuestiones de cómo se muestra públicamente, también muchas veces nos llevan a remitirnos a Perón. Y hoy se está jugando su permanencia en el poder. Él está en la presidencia de Venezuela desde el año 98. A partir de entonces realizó una transformación política bastante importante para Venezuela, recuperando el petróleo, y realizando, y generando una distribución de la riqueza bastante más amplia. Pero en esta ocasión, si bien ganó muy holgadamente todas las elecciones anteriores, participó de 14 elecciones en los últimos 14 años. Y perdió una sola. Pero no como para presidente. No para presidente, sino un referéndum por la modificación de la Constitución. Eso lo perdió por un punto. Fue el primero en reconocerlo antes de que digan que había perdido. Él salió a reconocer su derrota por un punto. Hoy recordó eso y reafirmó que iba a ser el primero también en reconocer el resultado, sea cual fuera. Por suerte, en el mismo sentido, se expresó su opositor, Capriles, también dijo que lo que hoy decidan las urnas es sagrado. Así que esperemos que ambos candidatos sepan respetarlo. Lo que pase, lo que diga el pueblo. El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, que lidera una fundación que muchas veces fue vedora en muchos proyectos, en muchos comicios en diferentes partes del mundo, reconoce que el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros del mundo. Ambos candidatos, bueno, el candidato a la presidencia, desde ya que garantiza realizar comicios comicios limpios y su opositor Capriles también reconoció la calidad del sistema electoral venezolano. Por ambos candidatos también resaltaron lo importante que es estar observados por el mundo y tener no solamente... Llegaron a Venezuela 10.000 personas entre prensa, entre periodistas de diferentes partes del mundo y veedores internacionales. Por parte de la UNASUR está el ex vicepresidente Chacho Álvarez. También Capriles llevó sus propios veedores internacionales, gente relacionada al PRO y también estaba Gabriela Michetti, Pinedo y también Patricia Bullrich. Así que ambos candidatos tienen una enorme cantidad de veedores que responden a organismos internacionales como la ONU o la UNASUR o el MERCOSUR o la OEA, además de veedores afines a cada uno. Así que es un comicio que hasta ahora, hasta antes de venir al programa, veía que se venía dando de forma muy prolija. Hoy, antes de entrar a la radio, nos comentabas que allí el voto es opcional y que desde ayer había gente haciendo cola para poder votar. Exacto, el voto es opcional, por lo tanto sorprendía la gran predisposición que en la previa mostraba buena parte del pueblo venezolano a ir a las urnas, tanto aquellos que están en contra como a favor del actual gobierno, mostraban un gran compromiso para ir y participar y ser parte de lo que podría ser o bien reforzar y legitimar el gobierno que viene realizando todas estas transformaciones, o bien pegar un giro. En cualquiera de los dos casos, la gente está siendo partícipe importante. Se dice que participaría más del 75% de la población, que considerando que el voto es opcional, es un montón, es más o menos lo que participa en la Argentina. Es obligatorio. Si bien en la Argentina es obligatorio. Así que habla de un nivel de participación muy grande. Y de hecho hubo gente que estaba desde anoche haciendo colas, empezaban a votar muy temprano, a las 6 de la mañana, y había gente que estaba desde anoche haciendo colas, había colas interminables. El sistema es un sistema electrónico con un doble filtro, había una fiscalización, había fiscales de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, y a la vez la gente iba y tenía el voto electrónico con la huella dactilar. Si querías hacer fraude, tenés que cortarle el dedo a alguien, así que se reduce un poco. Además, te pintaban el dedo con el que votabas, votan con el dedo meñique y les dejaban el dedo manchado, así que te dabas cuenta quién votó, quién no votó. Todos los personajes públicos salieron con el dedo meñique en alto, ahí mostrando que habían votado. La famosa foto que acá se le saca a los personajes públicos metiendo el sobre en la urna, allá es con el meñique en alto. Claro. Así que bueno, siempre en un continente que, bueno, hablábamos que Perón tuvo que estar 18 años en el exilio después de haber sido derrocado y haber estado prohibido su participación, y que en ese lapso ningún gobierno pudo completar su mandato. Así que en un continente sacudido numerosamente por los golpes de Estado y donde costó mucho tener esta vida democrática que estamos teniendo, siempre es muy lindo ver cómo, más allá de las polarizaciones políticas, de los enfrentamientos y de lo que puede opinar cada uno de los diferentes gobiernos de nuestros países latinoamericanos, es siempre muy lindo ver a la gente yendo a votar. Buenísimo. Bueno, qué lujo, Vanessa, tener un periodista como Adrián que nos puede aclarar muchas cosas que están pasando en este mismo momento. Sí, realmente, Adrián. Creció mucho Historias y Canciones, ¿no? Seguro. Desde que Adrián participa acá con nosotros, si bien ya nos venía dando una mano bastante grande desde el año pasado. Aparte, la visión de un periodista es la visión de un futuro historiador, ¿no? Porque lo que hoy está pasando en Venezuela o en América Latina, y ya es historia, ¿no? Ya empieza a ser historia, estamos escribiendo una historia. Y sí, seguramente este es un capítulo muy importante. ¿Seguro? Porque seguramente van a ser las elecciones más parejas de la historia del chavismo. Y bueno, el resultado de estas elecciones va a ser un antes y un después en la historia de Venezuela, sin ninguna duda. Casi siempre una elección presidencial tiene una huella indeleble en la historia de un país, y en este caso, pero hay casos en donde eso se potencia. Seguro, esta noche ya nos vamos enterando, dentro de un ratito ya. Y ya nos enteraremos, sí, calculo que pasada la medianoche. Además hay una diferencia de una hora y media con Venezuela. Pero pasada la medianoche calculo que iremos teniendo noticias. Muy bien. Bueno, Vanessa. Bueno, recordamos que hacen posible Historias y Canciones nuestros auspiciantes. Así es que saludamos a la Cooperativa de Viviendas Esperanza. Recordamos que el número telefónico para solicitar turno es el 011-15-61-42-12-74. Recuerden que pueden comprar su primer terreno en cuotas y en pesos con planes a partir de 500 pesos por mes. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias, Herboristería, Dietética, todo para celíacos y diabéticos. Avenida Centenario 416, San Isidro. Pueden llamar al 4732-0916. Si quieren adquirir un ejemplar del libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi, pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com o bien telefónicamente dejando un mensaje en el 4749-7249. 4749-7249. Y llegamos al final de este programa, de esta propuesta, y les contamos a los oyentes que están escuchando en este momento el final de nuestro programa que los esperamos el próximo domingo con un especial de Leda Valladares. Nos vamos. Buenas noches. Hasta el domingo que viene con más historias y canciones.